impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yuce Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Es jueves y como cada jueves a esta hora de la tarde tenemos la visita en directo de Julia Rodríguez del gabinete de Yuce Abogados. Hoy con un montón de preguntas, algunas de ellas de las que se nos quedaron colgadas la pasada semana, otras que han entrado a lo largo de esta mañana, que ya te esperan los oyentes, y seguro estoy de que llegarán algunas a través de WhatsApp. Nos podéis hacer en directo, como ya decimos, todas las cuestiones que estiméis oportunas. La confidencialidad siempre una premisa en este consultorio jurídico. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues se nos quedaron, como ya decimos, algunas preguntas en el tintero. En esta nueva temporada sí que hemos apostado por dar más protagonismo a los oyentes y que sean ellos los que directamente, bueno, pues confeccionen cada tarde el programa. Y como ya decimos, algunas preguntas que se nos quedaron colgadas la pasada semana. Vamos a comenzar con ellas, ¿no? Cuando tú quieras, este programa se hace para los oyentes de Radio Ubrique, para que, bueno, esto no es una consulta personalizada ni es un servicio de asesoría, pero sí que le puede dar una guía, ¿no? A los interesados de por dónde pueden ir determinadas situaciones con las que se encuentran a diario. Entonces, pues perfecto que los oyentes sean los que elaboren los contenidos y nosotros nos adaptamos. La pasada semana se nos quedó, ya llegó a última hora de la tarde, una cuestión relacionada con las pagas extra, ¿no? Supongo que ahora, pues, todos estamos calculando porque está al caer la paga extra de Navidad. Y nos preguntaba un oyente que cómo se calcula la paga extra, ¿no? Nos comentaba una cosa, nos apostillaba la pregunta, que en verano le habían dado la parte proporcional de Navidad. No entendemos qué significaba esto, pero para empezar, ¿cómo se calcula la paga extra? Sí, esa duda viene por la forma en que seguramente será una trabajadora de... Me decías que era un oyente, ¿no? Un oyente. No especificaba cuál era el gremio. Pues seguramente será del sector de la marroquinería, porque la forma que tiene de vengarse las pagas extraordinarias, según el convenio colectivo, es de manera anual. Por eso ya en verano cobró parte de la paga extraordinaria de Navidad. ¿Vale? Entonces, yo creo que, si te parece, podemos... Pero es algo regular, es algo normal. Sí, claro, lo pone el artículo... ojo, digo que entiendo que debe ser de este sector, primero porque es el mayoritario aquí en la zona y porque son la mayoría de los oyentes que trabajan en este mundo, y por el tema, por la forma en que dice que se ha prorrateado. Vamos a ver, las pagas extraordinarias están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Y luego cada convenio colectivo establece la cuantía. Existen unas cuantías mínimas que no se pueden bajar, pero porque siempre hemos dicho que lo que establece el Estatuto de los Trabajadores no puede venir mermado por convenio. Los convenios siempre elevan y los contratos elevan al convenio. Eso ya yo creo que nuestros oyentes lo tienen clarísimo. Entonces es una prestación que establece nuestra ley, nuestro Estatuto de los Trabajadores, que pueden venir, que se pagan dos veces al año, normalmente en Navidad y en verano. Y que puede ir también prorrateada, por convenio colectivo se puede establecer que la paga vaya prorrateada en cada uno de los meses. Entonces nosotros tenemos 12 pagas o 14. Si son 12, pues ya sabemos que son un poquito más, porque esas dos pagas extraordinarias tienen que venir prorrateadas. Bien, hasta ahí, pues está, bueno, el artículo que lo regula es el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, que lee textualmente, que dice: el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes delegados de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones. ¿Vale? Entonces está claro. También dice que podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las 12 mensualidades, que es lo que decía que vinieran prorrateadas. ¿Dónde viene regulada la paga extraordinaria, las pagas extraordinarias en el convenio de la marroquinería? Pues en el artículo 9 del convenio, que dice que la gratificación extraordinaria de Navidad consistirá en el pago de 30 días de salario, según el anexo que viene en el convenio. Sabemos que para cada categoría existe unos salarios determinados, correspondiente al año. Ahí está la clave, correspondiente al año. Para la marroquinería se devenga anualmente, ¿vale? Y ahora voy a explicar cómo se calcula y por qué este trabajador tenía ya en su paga extra de julio algo de Navidad, ¿eh? Un momento. Entonces, correspondiente al año en que se devengue. Incrementado con el plus personal consolidado, en su caso, si hay algún plus que tenga, que era el antiguo plus de antigüedad, y un 9% en el. Sabemos que en las nóminas de los trabajadores de la marroquinería, aparte del salario base, tienen que tener un plus en beneficio que corresponde al 9% del salario, ¿vale? Ese complemento tiene que venir en la nómina. Y aparte, bueno, pues cualquier otro complemento que tengan por nómina, plus de transporte y demás. Y productividad, la productividad es, normalmente se recoge como productividad en las nóminas de los trabajadores de la marroquinería, lo que de toda la vida se ha llamado aquí el trabajo por cuenta, ¿no? Por lo visto, si hacen más unidades de bolso o de piezas o lo que sea, pues te las meten en nómina y te lo ponen como un complemento por productividad. Vale, pues todo esto se tiene que tener en cuenta a la hora de calcular la paga extraordinaria. Vale, hasta ahí, más o menos, yo espero que vaya quedando claro. Vamos a suponer, entonces, se paga en julio, vamos a suponer una nómina de 1.000 euros, ¿vale? Una nómina de 1.000 euros y un trabajador que entró a trabajar con una antigüedad, pues, vamos a suponer que del 1 de enero, vamos a ponerla del año anterior, del 1 de enero del 2017, ¿vale? Vamos a suponer que esa es la antigüedad. Y tiene una nómina, para redondear, de 1.000 euros. Suponiendo que el trabajador, porque eso es otra cosa que también me preguntan mucho, en el finiquito, ¿no? ¿Cómo tiene que ir qué se tiene que pagar de pagas extraordinarias en el finiquito? Suponiendo que al trabajador lo despiden hoy, 22 de noviembre, pues tiene que cobrar la parte proporcional de las pagas extraordinarias, tanto de Navidad como de julio, como de verano, bueno, que se pagan en julio, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues dividimos los 1.000 euros por 360 días, ¿vale? Bien, y nos da una cantidad, que son 2,77 euros al día. Si estamos calculando a día de hoy cuánto me deben de la paga de julio, ya cobramos una este año. Hemos dicho que se devenga de manera anual. Esto es lo que el trabajador tiene que cobrar al día correspondiente a la paga extraordinaria de julio. ¿Cuánto me tienen que abonar en mi finiquito como paga extraordinaria si me despiden hoy? Pues será multiplicar ese número que yo he dado. Yo estoy haciendo la cuenta a la vida, hay muchísimas formas de calcularlo. Sí, pero yo creo que la gente te está siguiendo porque estás explicando muy clarito. Sí, bueno, pues ese número, 2,77, que es lo que yo genero de paga extraordinaria de julio todos los días, pues acumulativo. Claro, el devengo es anual, sería desde la última vez que pagué, que me pagaron. Hemos tenido una paga ahora, hace poco. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? ¿Cuánto he generado yo de paga extraordinaria de julio? Pues los meses de junio, de julio, o sea, hasta desde el 30 de junio, ¿no? el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre y lo que llevamos del mes de noviembre. De noviembre, ajá, ¿vale? Son 142 días. Pues multiplico esa cantidad por 142 días. Me tienen que dar de paga extraordinaria de julio 393,34. ¿Vale? O sea, se ha devengado de manera anual, pero teniendo en cuenta que yo acabo de cobrar prácticamente hace 2 o 3 meses una de las pagas extraordinarias, la de verano, pues tengo que contar desde la última paga. La de Navidad la tengo que calcular desde la última paga que cobré. ¿Cuándo fue? En la Navidad del año pasado. Entonces empiezo a sumar días, esta vez sí, de manera anual, desde el 1 de enero de este año hasta el 22 de noviembre, ¿de acuerdo? Poniendo que me hayan pagado la paga de Navidad el 31 de diciembre. Pues aquí sí que tengo todos los meses del año, porque no he cobrado paga extraordinaria de Navidad. Entonces, de Navidad a día de hoy, esa cantidad que yo decía de 2,77 en un salario de 1.000 euros, lo tendríamos que multiplicar por 322 días que llevamos de año. Y la cantidad a abonar por parte de la empresa sería de 891,94 céntimos. Con un sueldo aproximado de 1.000 euros. Es decir, que en el finiquito de un trabajador de la marroquinería tienen que venir la parte proporcional de las pagas extraordinarias, no solo de la de Navidad, no solo lo que yo he generado de Navidad, sino también la de julio. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo de la marroquinería establece que el devengo es anual. Podría haber sido semestral, es decir, los mismos cálculos, pero cada 6 meses. Entonces, bueno, da igual, la cantidad de 1.000 euros, lo que tengo que hacer es dividirla entre 180 días. Lo divido entre 180 días y luego lo multiplico por los días. Al final va a salir lo mismo. Lo único que, al ser el devengo anual, los cálculos se tienen que hacer de esta manera. Por tanto, no iba mal encaminada hasta viendo cuando preguntaba que le habían pagado parte de la parte proporcional de Navidad, que es lo que preguntaba el oyente. Es que eso no entiendo yo si por qué en la paga extraordinaria de julio ya cobró algo de la de Navidad. Ahí sí que no lo entiendo, porque aunque el devengo es anual, eso se ocurre para casos de finalización de contrato. Aunque el devengo es anual, el efectivo, el momento en que se hace efectivo ese dinero, esa paga, es en julio y en diciembre. Entonces no sé muy bien si más pudiera especificar, pero bueno, si nos está escuchando el oyente, porque que repetimos una pregunta que se nos quedó fuera, no nos dio tiempo a contestar la pasada semana, y si nos está escuchando el oyente, bueno, pues estaría bien que nos diera una aclaración del por qué cree que la paga a la que se refiere, pues le dieron parte proporcional de la paga de Navidad. Bueno, creo que nos está escribiendo ahora, pero antes vamos a contestar, bueno, dice, la paga de verano, nos contesta este oyente. La paga de verano es del 1 de enero al 31 de julio, 5 días por mes trabajado, y la de Navidad dice del 1 de julio al 31 de diciembre, 5 días por mes trabajado, o sea, 30 días. Sí, son las dos formas de calcularla. Digo que es devengo anual porque así lo establece el convenio. Al final se va a cobrar lo mismo, porque lo calculas de una manera o de otra, lo tienes que dividir luego, o sea, que la cantidad que te sale, si lo divides por 180 es mayor, pero lo multiplicas por menos días, o sea que sale lo mismo, ¿vale? Entonces sí es verdad que si lo hacemos de manera semestral, pues estamos hablando de multiplicarlo por 6, o sea, por los 180 días del año. Nos ha mandado un oyente una fotocopia de una fotografía a través de WhatsApp de su nómina y nos pregunta que cómo podemos saber si la nómina lo especifica, que las pagas extras que le incluyen están prorrateadas durante todo el año. Pues sí. No sé si necesitas la nómina para verla. Te la voy a reenviar para que la vea. Y bueno, pues imagino que no solamente lo deberían especificar en el contrato, sino en la nómina, ¿no? Te pregunto. Sí, sí. De hecho, yo, como sabía que me iban a preguntar, pues me he traído una nómina. Entonces, la tengo aquí delante, aunque voy a recibir la tuya sobre la marcha, ya la tengo aquí. La tengo delante. Bien. Bueno, pues un programa muy ameno. La verdad es que no nos habíamos propuesto hablar de las nóminas, de los complementos que incluye la nómina, que a veces no los entendemos. Y creo que esto se merece un programa aparte, ¿no? Hablar un poco del concepto de cada nómina, porque imagino que cada nómina es un mundo, sí, ¿no? Y sí, dependiendo sí. también del gremio en el que nos movamos, ¿no? Bueno, ya le digo yo a esta oyente que en su nómina no tiene prorrateadas las pagas, ¿eh? Las tendría que recibir, pues, cuando corresponda, le corresponda. ¿No? Porque en una nómina que tenga prorrateadas las pagas, tiene que venir un concepto de esta manera o de otra, pero más o menos que diga abono mensual paga julio, ¿vale? O abono mensual paga diciembre. Entonces, es por eso que... No aparece. Y en las que vienen prorrateadas, pues tienen que venir esos dos conceptos. Uh-huh. Como en Ubrique, se deben en el convenio, nuestro convenio lo devenga de manera anual, pues vendrán esos dos conceptos. Bueno, pues las nóminas, un tema muy interesante del que hablaremos largo y tendido cuando tengamos tiempo, porque afortunadamente no nos dejan de llegar preguntas de los oyentes que copan prácticamente la totalidad del programa. No sé si nos queda algo más que pues comentar acerca de las nóminas. Claro, he dicho que esto sería la cantidad que un trabajador recibiría en concepto de parte proporcional de las pagas extraordinarias no devengadas pero no abonadas si fuera despedido o cuyo contrato terminase por las causas que fueran, baja voluntaria, finalización de obra, finalización de la duración, despido improcedente, despido objetivo, da igual. Sea cual sea la causa de la finalización del contrato a fecha de hoy, esa sería la cantidad. Pero no solo es ese el único concepto que debe ser abonado en caso de finalización de contrato. Es decir, que en el finiquito, además, se debe incorporar y el trabajador tiene que percibir las vacaciones que no haya disfrutado, pues se le tienen que abonar. Y la indemnización corre, bueno, por supuesto, la nómina del mes corriente hasta el día de la finalización. Y en algunos casos, que eso hay que verlo, o caso por caso, una cantidad en concepto de si no ha habido preaviso y de según de qué tiempo estamos hablando, dependiendo del tipo de contrato. Y, por supuesto, una indemnización, siempre indemnización, salvo en el despido disciplinario, que tienen que haber causas tasadas por ley para poder despedir a un trabajador por infracciones. Siempre tiene que haber indemnización. Vamos desde los 8 días en la finalización de los contratos temporales, que tienen indemnización, 20 días en el caso de despido de contrato de trabajadores que estén vinculados a la empresa y tengan un despido objetivo por causas económicas, organizativas, etcétera, etcétera, todo lo que dice la ley, y los 33 días de salario pues, en caso de que sea un despido improcedente. Entonces, aparte de las pagas, las partes proporcionales de las pagas extraordinarias devengadas, vacaciones, su salario del mes corriente y la indemnización que le corresponda según el tipo de despido. Eso a tener en cuenta. Bueno, pues nos escribía un oyente, nos decía que si puede denunciar a una vecina, cambiando de tema, que si puede denunciar a una vecina por insultos sin tener pruebas y si esta esta operación tiene algún coste judicial. Qué cambio, ¿eh? Cambio radical del laboral al penal, cambiamos de jurisdicción. Bien, claro, sí, puede denunciar, todos podemos denunciar a cualquier situación que creamos que que agrede a nuestra integridad física, psíquica, a nuestro honor, a nuestra imagen, y por supuesto los insultos son una forma de atentar contra la persona, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la gravedad, pues estaremos ante un delito leve, que probablemente se tratará de eso, ¿no? De un delito leve, las antiguas faltas. Para eso no hace falta acudir con letrado. Pueden acudir primero a interponer la denuncia y luego, pues, si tiene visos de veracidad y de pruebas, pues la citarán para un juicio y a ese juicio puede ir sin abogado. Uh-huh. Evidentemente, si contrata los servicios de un abogado, pues claro, le va a ir mejor, lógicamente, porque entendemos de lo que estamos. Y supongo que su señoría se basará en el careo, ¿no? En ese momento del juicio, porque dice que pruebas, no aporta pruebas, es que no tiene pruebas, no tiene testigos, ¿no? Claro, pero es que en penal hay un principio sagrado que es indubio pro reo, es decir, en caso de duda y si no hay prueba, pues su vecina va a salir a suelta. Entonces, ¿hasta qué punto, sin tener ninguna prueba, es tu palabra contra la mía, ni indicios ni nada de nada, a esta señora le merece la pena entrar en un asunto farragoso judicial, ¿no? Entonces, vamos, que pues como puede hacerlo. El coste ya le digo yo que no tiene por qué haber coste porque es un delito leve y no es necesaria la asistencia de letrado. Pero si no tiene prueba, pues lo más seguro es que eso no prospere, claro. Eso es así. Es que el derecho penal es una materia bonita, pero muy técnica, muy difícil y donde nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico es muy garantista. porque no se puede condenar, aunque ahora está un poco, y esto voy a hablar de algo sociológico, ¿no?, que se está viendo últimamente, que ve paz por la calle, parece que se quiere ahora pues darle la vuelta a todos nuestros sistemas de garantías procesales y demás, y es que sin pruebas y por la condición sexual ni por la raza ni por nada, una persona es presuntamente culpable. Ojo, que aquí es que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces es el que acusa el que tiene que demostrar. Que es al revés que en el derecho laboral, en la jurisdicción laboral, pero en penal el que acusa tiene que demostrar, y si esa inocencia no queda absolutamente rota, pues no va a haber condena. Y eso, bueno, pues se saturan los juzgados con este tipo de sí. Delito, de falta. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí, por ejemplo, tenemos una mañana que es la que se dedica a este tipo de... Y hombre... Una mañana a la semana solamente para este tipo de insultos, cositas leves, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que estar entretenido el juzgado a esos días, ¿no? Bueno, sí, porque... Pero son cosas eso, pues... Peleas de vecinos y de familias y, en fin, cosas que eso pues ha existido siempre... Y que no van a dejar de existir, evidentemente. Uh-huh. Que el hombre, que para eso también están los juzgados, evidentemente, porque nadie tiene por qué ir asustando, ni insultando, ni amenazando a nadie, por supuesto. ¿Sabe? Pero bueno, hay veces que hay que, digamos, sopesar, ¿no? Si merece la pena entrar en esta vorágine judicial sin tener ni siquiera una prueba de ello. Bueno, nos dice un oyente a través de WhatsApp en este justo momento que, bueno, nos comenta una situación que está viviendo. Pregunta: ¿qué hago para dar de baja un vehículo que está a nombre de mi expareja? Nos dice. En el divorcio me concedieron a mí el uso, pero está metido en liquidación. Es un viejo coche y para pasarle TV me cuesta mucho el arreglo, comenta. En el desguace me piden documento nacional de identidad del titular y mi ex se niega hasta la liquidación. Comenta que lleva 3 meses pagando el seguro del coche, pero no lo usa porque si hay algún tipo de multa, comentaba que el tema de la ITV no la tiene pasada, pues tiene que responder ella, esta persona que nos ha escrito. Y la pregunta, a tenor de todas estas cuestiones que nos está comentando, las dificultades que encuentra con este vehículo, nos comenta que si puede renunciar al vehículo. Renunciar, pero si el vehículo no es suyo. Bueno, pero según dice esta oyente, está metido en la liquidación, dice, está metido en liquidación. Pero no la han terminado, la liquidación. No está terminada. Es que no veo dónde está el problema. Si no lo quiere, no lo usa para que pague el seguro y encima no es suyo y su intención es darlo de baja, no entiendo dónde está el problema. Ella no tiene por qué pagar nada de este vehículo, si quisiese, ¿no? Claro. Uh-huh. El coche es de su expareja. Bueno, a ver, el coche es de los dos. Porque si está metido en la liquidación, el coche es de la sociedad, ¿no? Está claro. Ahora, si me dice que... Pero titular siempre hay uno, ante tráfico, en los seguros y demás, siempre hay uno. Ya por ahí vaya la pregunta, ¿no? Que entonces, el titular si, claro, esté el cónyuge uno... No le veo dónde está el problema para ella, porque tiene que pagar nada. No pague. Ah, porque dice que tiene concedido el uso. Sí, tiene concedido el uso del vehículo. Pues que no, pues nada, que no lo use y que no pague. No, es que cualquier multa que llegue, cualquier sanción va a llegar al titular, a ella no. Con lo cual no veo el problema, porque si dijera es que quiero seguir con el uso, pero si quiere darlo de baja porque no lo usa, porque lo deje en una esquina y responderá a su pareja y a lo mejor le sirve hasta para presionarlo un poquito para ver si termina ya la liquidación. Las liquidaciones se convierten a veces en algo muy farragoso, y a lo mejor por igual que las herencias, las divisiones de herencia. La liquidación es muy fácil porque es la cuenta la vieja. Tanto hay, tanto se debe, la mitad para cada uno. Y además tiene que quedar a la mitad para cada uno. Y bueno, se convierten en procedimientos larguísimos porque no hay acuerdo, al final tiene que entrar un contador e incluso pues ya en última instancia sacar los bienes a subasta, que eso es lo último. Yo se lo digo a mis clientes antes que deja que un bien salga a subasta para que os repartáis el dinero, más vale un acuerdecillo en el que tengamos que ceder. Pero las liquidaciones se convierten en más que el divorcio en sí, ¿eh? Nos aporta esta oyente más datos. Dice que la liquidación la lleva esperando 4 años, pero su cónyuge no para de aplazar esta liquidación. O sea, ya ¿se pueden aplazar las liquidaciones? No sé de qué me está hablando. Los procedimientos de liquidación consisten en, primero, se presenta una demanda para inventariar los bienes. Y se hace un inventario. no se puede paralizar por parte de ninguno de los dos. No sé, salvo que haya habido algún tipo de juicio y ha pedido la suspensión por yo qué sé qué motivo. Puede haber muchos motivos, ¿no? Sí, pero bueno, que hombre, yo les recomiendo que si no tiene no tiene abogado, que lo busque y que intente agilizarlo este tema, que no sé en qué estado se encuentra, si están inventariando los bienes o se encuentra ya en fase. Quizás es más fácil de lo que parece, pero a través de WhatsApp es complicado. Claro, no, es también que hay que estudiar ver un caso. Claro, ¿no? Claro, hay que ver en qué estado se encuentra, por supuesto. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Sí que, bueno, pues le decimos a esta oyente que si quiere aportar más datos en este sentido, pues que lo haga, que libremente tiene el WhatsApp de la radio para hacerlo. Nos habla un oyente a través de WhatsApp que además nos adjunta una fotografía. Dice que es un vecino de Ubrique que ha estado mucho tiempo con movilidad reducida y ha tenido muchas dificultades para transitar por la calle debido a quizás las barreras arquitectónicas, pero en este caso sobre todo se refiere a vehículos que están encima de la acera. No sé si tú tienes la respuesta a este tipo de cuestiones que ya han planteado muchas veces los oyentes en otro tipo de programa. Pero nos adjunta una fotografía y dice que ahora que he sido padre, ahora he tenido un hijo y a la hora de pasear con el carrito me doy cuenta de que las cosas siguen igual. Dice que llama a la policía y hacen caso omiso a sus quejas referente a los vehículos mal estacionados invadiendo acera y pasos de peatones. ¿Legalmente se puede hacer algo con esta situación? Bueno, no, claro, no, que no se puede hacer eso. Y además yo le doy la razón a este oyente, que lo de pasear carrito este oyente, es muy complicado en Ubrique, ¿eh? ¿Este oyente puede hacer algo legalmente con esta situación? No, y te voy a mostrar la fotografía para que la vean. Sí, seguro, me hago cargo, vamos, la veo, me hago cargo porque yo también he paseado carrito y porque tengo amigos que han ¿Podemos venido. Podemos denunciar esta situación en los juzgados. Es que se quede denunciarlo, claro. No, en la policía, el que tiene que tomar cartas en el asunto es la policía local. Es que no se puede estacionar invadiendo la acera, ni los pasos de peatones, ni la zona reservada para minusválidos, ni los vados. Eso pues hay que denunciarlo ante la policía, y es la policía la que tiene que tomar nota de la matrícula de ese vehículo, y o el mismo oyente que coja la matrícula del vehículo y ponga una denuncia oficial con los datos en la comisaría. En lugar de llamar, pues que vaya el coche tal y adjunte la fotografía y vaya a la policía local. Las competencias son de la policía local, que es la que tiene que velar para que la circulación en Ubrique, pues tanto de peatones como de vehículos, pues sea agradable, que se pueda llevar a cabo. Porque es que lo de pasear con carrito, y tengo amigos que han venido de visita y han dicho que es complicado es pasear aquí con niños y carritos, porque es verdad, ¿eh? Los coches invaden en las aceras y es muy difícil. Otra pregunta que nos llegaba, nos dice un oyente en este caso, que tiene un contrato indefinido, que lleva 2 meses de baja por enfermedad que no es laboral, y se pregunta que si le pueden despedir estando de baja. Sí, eso es una pregunta que la gente se hace mucho. Vamos a ver, aquí tengo que decir que un empresario organiza su trabajo, su empresa, valga la redundancia, su negocio, como quiera, faltaría más, y contrata a quien quiere, eso lo tenemos, y puede despedir a quien quiera. O sea, nadie está a salvo de que lo vayan a despedir, a todos nos pueden despedir en cualquier momento. Lo que ocurre es que en nuestro ordenamiento jurídico existen unas causas tasadas para según qué despidos con determinadas indemnizaciones, y si no hay ninguna causa, porque no la haya, pero simplemente es, oye, es que no te quiero más en mi empresa. Yo soy libre de decidir quién trabaja conmigo y quién no. Hasta ahí podía llegar, ¿no? Lo que ocurre es que en esos casos se prevé que se le dé a esta persona una indemnización que es de 33 días por año. Quiere decir que porque yo esté de baja me libro de esa situación en la que se encuentran todos los trabajadores, que me puedan despedir por cualquiera de las causas previstas en la ley. No, me pueden despedir perfectamente y se puede terminar mi contrato. Puede ser que durante la baja, pues mi contrato termina y ya está, pues me indemnizan, y si yo veo que la indemnización que me han dado no es ajustada a lo que yo creo que me tienen que dar, pues me voy a los juzgados. No hay otra manera, ¿eh? Primero la vía, la conciliación. Pero, por tanto, sí te pueden despedir. Sí, claro que baja, sí. ¿No? Ahora bien, ya vimos. Pero no por incumplimiento de contrato. No, es un despido procedente. A ver, es un despido procedente si el despido se produce porque cuando tú estabas trabajando has cometido una serie de infracciones o de. Matiza al oyente, perdona Julia, que no es enfermedad laboral. No tiene entiendo nada que ver. Si hay una enfermedad laboral de por medio, el despido sí que puede ser improcedente, ¿no? No. Un trabajador que selecciona en el puesto de trabajo, por ejemplo, causa baja porque no puede desempeñar su labor, se ha lesionado en el puesto de trabajo, ¿podría despedirlo el empresario en ese sentido? Igualmente, verás que despedir te pueden despedir, lo único que tienen que pagar, te tienen que pagar lo que te corresponda, salvo las situaciones de despido nulo. No sé si, qué son, y ahora digo cuáles son, pero no sé si el trabajador va, pero no creo que sea su caso, y ya lo miro yo para la próxima... Para la próxima semana, porque creo que tenemos que tener terminando. Nos queda además una pregunta. Claro, hubo una reforma del Estatuto de los Trabajadores sobre las causas de despido cuando se producían determinado número de bajas al año y según qué duración. Y a lo mejor va por ahí la pregunta de este oyente. En principio, por una baja, una única baja de larga duración en el año no es motivo para despido. Me comprometo a mirarme los artículos del Estatuto de los Trabajadores que hablan de ese tema. Y le contesto con certeza la próxima semana. Pero en general, estando de baja, nos pueden despedir de la misma manera que nos pueden despedir estando trabajando. Ahora bien, salvo que, como decía, estemos ante un despido por causas que van en contra de derechos fundamentales. Igualdad, libertad sindical, no discriminación. Entonces, si a mí me despiden porque soy mujer, pues evidentemente ese despido no existe, sí, pero nulo. A ti no te van a despedir porque eres mujer, yo tengo, ¿no? Que demostrar otro tipo de causa, pero supongo, puede ser, ¿no?, que me despidan porque me he quedado embarazada. Y eso, como ya he dicho en más de una ocasión, es muy muy frecuente, por desgracia. No sé si ya, si todavía es frecuente. Yo espero que ya no, que eso ya no sea. Sí, pero que no nos extraña cuando escuchamos este tipo de cosas a día de hoy. Sí, por sí, además lo hacen incluso los famosos, que últimamente han saltado a la prensa una serie de noticias de gente que bueno, que se le llena la boca hablando de estos temas y luego. De igualdad. Sí. Entonces, ¿qué iba a decir? Que se me. Claro, no me despiden, y evidentemente el que me despide. No lo va a decir expresamente porque sabe que eso es nulo. Soy yo, la despedida, la que diciendo que se han vulnerado los derechos constitucionales, impugno el despido por nulidad, ¿vale? Y no es que tenga que demostrarlo. El empresario tendrá que demostrar que no me ha despedido por el hecho de estar embarazada. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que a las embarazadas no se las puede despedir? No, tampoco estoy diciendo eso. Pero, evidentemente, están un poco más protegidas porque en caso de despido lo pueden impugnar por nulidad y es el empresario el que tiene que demostrar que no fue así. Así como el hecho de que te despidan si eres representante de los trabajadores o eres delegado o miembro del comité de empresa por algún sindicato o eres simplemente un delegado sindical, una persona del sindicato que está liberada y hace y está trabajando en una empresa pero tiene obras, ¿no? Por obras libres y demás. Entonces, pues, en esos casos, ¿por qué? Porque ahí estaríamos atentando contra la libertad sindical, que es un derecho fundamental. En esos casos no puede haber despido. En los demás, pues, siempre que haya indemnización, puede haberlo. Nos preguntaba un oyente, Julia, ya para finalizar, estuvimos hablando la pasada semana del convenio de la marroquinería que no fue denunciado y que se prorratea, ¿no? También hay que decir que hay negociaciones, hay conversaciones ya entre UGT y el sindicato UGT y la patronal, y tendremos noticias muy pronto de este convenio, ¿no? Pero nos preguntaba un oyente que es la ultraactividad del convenio de marroquinería, un término que desconozco, ultraactividad. Bien, la ultraactividad de los convenios colectivos es la duración que tiene una vez que ha finalizado. El nuestro ahora mismo está. A prórroga, digamos, ¿no? Sí, el nuestro ahora mismo. Esto lo que pasa, Fran, es que me va a dar para bastante, porque es un tema del que hay ahora mismo una sentencia muy reciente de junio de este año de la Sala de lo Social, del Pleno de la Sala, que ya nuestros oyentes saben lo que son las secciones y la importancia de que una sentencia la tome el Pleno. Lo digo por el tema del acto jurídico documentado, que fue el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la famosa reunión aquella. Pues para que vean los oyentes que esto ocurre con frecuencia, hay cinco sentencias del pleno de la Sala de lo Social, que es la que habla de cuestiones, la que dirime cuestiones laborales, donde matiza un poco la doctrina que se ha venido siguiendo en el caso en que un convenio se denuncie pero tenga ultraactividad, es decir, se siga prorrogando una vez denunciado. Entonces, como el nuestro acaba de finalizar el periodo para denunciarlo, se va a prorrogar con fecha 1 de enero, sí o sí, salvo que se denuncie, pero ya esa denuncia será... Ahora nos explicas el término denuncia, porque yo creo que mucha gente también... Pues yo creo... No sé si es que es una manera coloquial no, de... No, es que se la... denuncia directamente. No, es que denuncia, pero no denuncia por la vía penal, que es la terminología que se utiliza en derecho sindical. Entonces, Fran, si te parece, como, mira, tengo que explicar lo que es la denuncia. ¿Cómo se denuncia? La ultraactividad. La ultraactividad. ¿Quién lo puede denunciar? ¿Qué ocurre si no se denuncia? ¿Cuánto duran las prórrogas? ¿Qué ocurre si está prorrogado y se denuncia? ¿Qué plazo hay para denunciarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la novedad esta de la sentencia. Yo, si te parece, no abrimos el programa de la semana que viene y explico el tema de los despidos en caso de sucesivas bajas laborales a lo largo del año, de bajas por enfermedad, me refiero, y abordamos este tema en profundidad. Así que sí que ¿no? vamos a invitar a los oyentes, porque han, el tema de la nómina, el tema del convenio ha levantado muchas dudas por parte de los oyentes, y sí que invitamos a ellos a que nos hagan durante toda esta semana con tranquilidad las preguntas que quieran hacernos, que quieran formularnos con dudas con respecto a la nómina, que sé que han levantado se han levantado muchas dudas cuando hemos estado comentando los conceptos de la nómina, sobre todo en el tema de las pagas extras, que los oyentes nos envíen vía WhatsApp tranquilamente hoy, esta noche, mañana, todas las preguntas que quieras, y la semana que viene, si te parece, abordamos el programa, comenzamos el programa con estas dudas que se nos han quedado, la denuncia del convenio y todas las preguntas que nos lleguen con respecto a la nómina, sobre todo. Porque ya es que eso nos echa el tiempo encima, y además se nos han quedado algunas preguntas también que no nos va a dar tiempo a contestar hoy. Julia, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy el tiempo se nos ha echado encima rápidamente, pero ya saben que Yucia Abogados les espera en Paseo del Prado número 39, en el teléfono 460435, y si quieren conocer más de su servicio, le invitamos a que visiten y se paseen por su página web, yucia-medioabogados.es. Julia, muchísimas gracias como cada jueves, y te esperamos aquí la semana que viene. Muy bien, un saludo.